Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, acá parece que vamos a ir retomando un poco los programas en FM Alas y en la Radio Fogón. Los sábados a las 10 de la mañana en Alas y los domingos también a la misma hora en la Radio Fogón con Ariel, Charlas de Refugio. Ariel, buen día. Hola, buen día, che. Acá la vamos llevando medio de vuelta, como quien dice la cosa. Sí. Y con ganas de seguir compartiendo las vivencias que hemos tenido en algún momento, que por ahí siempre le sirven a alguien, digamos, ¿no? Siempre alguien las escucha y queda contento, digamos, ¿no? Vos sabés que, bueno, en este tiempo que no hemos estado saliendo al aire, hubo gente que estuvo preguntando qué pasaba, por dónde andaba el Ariel y qué sé yo. Y bueno, acá estamos de vuelta. Acá estamos de vuelta. Bueno, por ahí para el que no se enteró mucho, zafamos del bicharraco que nos aqueja a todos hoy por hoy en este mundo, digamos, en este planeta Tierra, que me agarró justo en un momento cuando no se salvó nadie, digamos, ¿no? Que fueron las primeras semanas de enero. Yo estaba con un par de vacunas adentro, pero se ve que no fue suficiente, digamos, ¿no? Claro. No fue suficiente para atajarme el bicho, pero sí lo suficientemente fuerte para tolerarlo, digamos, ¿no? Porque ¿Tú lo bancaste? Me la banqué. ¿De cabeza de tronco o por qué? Me parece que de cabeza de tronco nomás, de porfiado, ¿viste? De ganas de vivir que tiene uno, y ganas de compartir con gente joven, digamos, ¿no? O sea, me refiero específicamente a mi nieta, que Agüita, digamos, ¿no? Que es mi fuente de energía, digamos, ¿no? Hoy por hoy. Y creo que de ahí salió la mayoría de la fuerza que me trajo de vuelta. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ah, oh gata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con oh, gata de amor y guía, está el abuelo. Háblame. ¿Dónde está el abuelo? Ahí está. Ella va, esa es la sonrisa final. Chau decirle a la gente. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. En algún momento yo te escuché decir que vos también estabas convencido que toda la fuerza, que todo el Nehuen, tiene que ver con el agua de aquella piedra en los primeros tiempos del Piltriquitrón, de la relación con la naturaleza en la montaña. Uy, eso seguramente eso es muy fuerte y se me vino enseguida a la cabeza, digamos, ¿no? Me vienen a la cabeza los distintos surgentes que uno va encontrando en la montaña, que a veces son como lugares demasiado especiales, que vas por el medio del monte y te topás con un surgente que se eleva por, no sé, 40, 50 centímetros por encima del suelo, el chorrazo, y de ahí nace un arroyo, digamos, ¿no? Y el beber esa agua y el sentir que estás tomando el mejor agua del mundo, el agua más pura. Siempre pidiendo, como yo lo menciono y lo repito, ¿no? Siempre pidiendo permiso antes de tocar el agua, antes de beberla. Y bueno, le adjudico gran parte a tomar ese agua, digamos, ¿no? Y la vida que vas llevando en la montaña, digamos, ¿no? O sea, el respeto por los lugares y lo que hace uno en la montaña, porque uno va y hace una vida sana dentro de todo, digamos, ¿no? Porque no vas por ahí a hacer macanas, sino que vas a disfrutar, a contemplar, como digo yo, la morada de los dioses, digamos, ¿no? Ya que no hay lugares más bellos que la montaña, digamos, ¿no? Los paisajes de montaña, una cascada. A veces una cascada con la bruma que vuela y se te dibujan los arcoíris en el cielo, y son momentos mágicos, ¿viste? Y son fuerzas por ahí muy, muy fuertes, muy grandes, que uno las absorbe. A veces te llega a poner la piel de gallina, digamos, ¿no? Cuando presencias esos momentos, o cuando de pronto sentís la presencia de algo y mirás para arriba y tenés un cóndor a 10, 15 metros de altura. Y por momentos casi le ves el ojo, ¿viste? A veces como te miran de un lado, te miran del otro, y dices, a ver, está muy flaco, este no lo vamos a llevar, está muy flaco, nos vamos a cagar de hambre, digamos. Pero esas imágenes que te quedan, y la creencia, ¿viste?, que tienen los mapu con el cóndor, que es el mensajero de... que son los encargados de llevar nuestros espíritus al más allá, digamos, ¿no?

es otro refugio, digamos, ¿no? Que me han brindado los médicos, digamos, ¿no? Porque yo ahora medianamente ya no tengo el bicho. Claro. Pero me bancan acá el tiempo que yo quiera estar. Claro. O sea, hasta que yo me sienta fuerte. Uh-huh. Creo no ser un paciente jodido, digamos, ¿no? Uh-huh. Tengo muy buena relación con los enfermeros, con todos los médicos, con las mucamas, con la gente del lavadero, con la gente de limpieza, digamos, ¿no? Y yo te digo que a veces pido un termo de agua caliente a las 5 de la mañana y me lo traen. Mm. Y me preparan un té y yo me quedo con un té caliente durante toda la noche. Esa relación tengo, o sea, la verdad que no tiene precio la atención que estoy teniendo acá por parte del personal, es indescriptible, digamos, ¿no? Y vos estás ahora imaginando la construcción de un jardín como el que hicimos en Bariloche en algún momento. Yo ahora, o sea, en este despertar que tuve y en el resurgir, digamos, ¿no?, de a la vida y el querer volver y el hacer cosas, digamos, ¿no?, uh-huh. Como así señal de agradecimiento o como un gesto de agradecimiento, se me ocurrió hacer algo así parecido a lo que se hizo en Bariloche, como, uh-huh. como lo mencionabas vos, que se hizo en un momento, que fue reactivar un lugar que en el caso de Bariloche estaba abandonado, era un basural, uh-huh. y se convirtió en un lugar para que la gente salga a respirar, a sentarse, tomarse. ¿Es en la clínica donde estuviste? Es en el hospital donde estuve internado, en el Carrillo de Bariloche, el hospital público. Sí. Y había un lugarcito ahí que Erika lo empezó a ver y que estaba en desuso, lo usaban para tirar basura. Uh-huh. Escombro, había un equipo de rayos del año el pedo, uh-huh. Y pidió autorización, bueno, entre idas y vueltas aceptó la autorización y bueno, se movió todo el grupo, todo el equipo que había alrededor, se movió el barrio, uh-huh. se movieron los amigos, las amigas, y llovieron cosas, digamos, ¿no? Uh-huh. Llovieron plantas, aparecieron plantas, se construyeron bancos, digamos, ¿no? Uh-huh. Para que la gente pueda estar sentada. Afuera, un lugarcito para respirar. Un lugarcito para respirar, ¿viste? Un aire distinto. Un aire distinto, porque vos estás ahí, salías del ascensor y ahí a 10 metros ya estaba la puerta, digamos, ¿no? El ascensor que venía de la terapia intensiva o de la UCI. Claro. Y bueno, salías del ascensor, hacía 10 metros y te llegabas al patio y era como un pulmón, digamos, ¿no? Uh-huh. Salías ahí. Tenía como un arroyito, caía agüita, ¿te acordás? De eso, ¿no? Algo había pasado ahí había como una pérdida de agua ahí que sí, se escuchaba gotear a veces. Sí, porque vos lo escuchabas desde arriba en un momento. Yo escuchaba. ¿Desde dónde estaba? Estaba en esos momentos, no sé cómo era, pero estaba muy... Un viaje. Estaba muy conectado con el alrededor, con lo que estaba pasando. A veces varios metros a la redonda, digamos, ¿no? Porque era loco, porque yo estaba arriba en la terapia y escuchaba la música que escuchaba mientras laburaban abajo. Ajá, ajá. Y yo le decía a Erika, ¿puede ser que hoy estuvieron escuchando radio, música? Estuvieron escuchando tal y tal cosa y le daba miedo porque era cierto, ¿viste? ¿Cómo mierda hace uno para escuchar de ahí arriba? Estás como, la terapia está ya como 4 o 5 metros con las ventanas, que las ventanas son altas, no se abren. Y vos escuchabas. Y yo escuchaba, ¿viste? Eso también debe tener que ver con tu vida en la montaña. Y a veces, bueno, tiene que ver a veces con la tranquilidad, el estado en que entra el espíritu por momentos, digamos, ¿no? La concentración y el buscar conectarte, digamos, ¿no? También estaría mucho yo en ese trámite, no queriendo perder contacto, digamos, ¿no? Con los seres queridos, digamos, ¿no? Y era por eso que escuchaba a los compañeros abajo, mientras laburaban, limpiaban, ¿viste?

Acá, Ari, si bien no fue tan complicado, no sé, tendría que estar en tu cuero, pero zafaste de una... Sí, acá no fue... Mal, digamos. Me sentí mal y me sentí que me iba, algo que no sentí cuando estaba en Bariloche. O sea, más allá que estaba destruido en Bariloche, digamos, ¿no? Con los huesos rotos, en la terapia intensiva, que estaba como inducido, siempre vi la luz, ¿viste? Y en esta no, nada, loco. Se puso negro en serio. Por eso digo, qué hijo de su madre, cómo armaron este bicho, ¿viste? Que nos hicieron ver todo negro. Y no soy el único porque estoy intercambiando experiencias con otras personas que la han zafado y me cuentan lo mismo, viste, como que sí. todo negro y mucha tristeza, y a mí me pasó exactamente lo mismo, y yo en Bariloche como que tenía una gotita de luz, de esperanza. Fue otra película, otro viaje de Bariloche. Vos contabas que viste hasta tu propia operación. Pero fue un viaje. Fue un placer, o sea. Sí. Que este fue mucho más complicado. No, este fue negro, Dani. Fue, me animo a decir, oscuro. Este hasta diabólico, capaz. Mirá. Muy negro, negro, negro, negro. Lo otro no, como te decía. Veía, como te decía, la luz, veía esperanza. Vi otros lugares, digamos, ¿no? Otros lugares que, bueno, volvimos, pero. Vi otros lugares y todos lugares luminosos, digamos, ¿no? Siempre lugares de luz. Y acá cuando empezaste a recuperar y a volver, ¿qué sentías? ¿Cómo fue eso? Y acá fue muy raro, Dani, porque sabías que medianamente que habías vuelto, pero no me bancaba mucho tiempo porque te chupa las energías el bicho, ¿viste? Es impresionante como... hablaba dos o tres palabras y me cansaba. Tenía que parar, ¿viste? Respirar y capaz que se cortaba la charla, digamos, ¿no? Hoy por hoy como que cambió un montón, digamos, ¿no? Ya hace, van a ser semana y media, dos semanas que he recuperado un montón, ¿viste? El poder hablar, poder dormir. Y bueno, ahí es que surge, si te cambia la película, surge el despertar. Y fue que digo, bueno, debería quedar algo hecho acá en agradecimiento a todos, al lugar, digamos, por el aguante. Vos estás... Porque vos me preguntaste cómo surge lo del jardín, digamos, ¿no? Porque vos me preguntabas eso hoy y dimos todo un montón de vueltas. Y yo, y van otra vez esa parte que... Decir que en el momento de volver fue lo que me surgió, digamos, bueno, ¿no? En el despertar. ¿Cómo agradecer? Agradecer y decir, bueno, viste, algo tiene que quedar hecho. Después también coincidió que yo empecé a salir al patio y empecé a ver las necesidades del patio. Viste que la gente por ahí se fuma un pucho y lo tira la colilla al piso porque no hay un cesto para la colilla. La gente está parada o se sienta en las ventanas, ¿viste? Sí. Y las ventanas son es la ventanita que tiene el paciente para mirar para afuera y a veces tiene 3-4 personas sentadas en la ventana. No tiene nada de malo porque terminamos compartiendo todo, digamos, ¿no? Pero si hay un banco, el que está internado puede mirar por la ventana. ¿Y qué pensaste en ese jardín? Y en ese jardín pensé que se podían poner... Bueno, aparte de unos bancos para que la gente salga y esté cómoda y relajada. Armar cestos para la basura principalmente. Y después poner plantas medicinales que no ocupan tanto espacio. Porque hay árboles grandes, viste que hay ciruelos de jardín. Hay algunas, creo que adormideras se llaman. Hay varias plantas grandes, digamos, ¿qué ¿no? ¿Qué plantas te gustaría poner entonces? Aromáticas en general, ponerle lavanda, salvia, tomillo, por ahí se puede poner una planta de chilco, ¿viste? Como habíamos puesto en Bariloche también, algún pañil, ¿viste? Está bueno. ¿Y se consiguieron? Hay muchas plantas ya que, o sea, hay mucha gente dispuesta a colaborar con plantas, digamos, ¿no? Hacemos un pedido. Podemos hacer un pedido, claro, a la gente que quiera colaborar. De hecho, o sea, hubo gente que, o sea, compañeros, compañeras hicieron mención de la idea y ya ofrecieron plantas, digamos, ¿no? Ofrecieron plantas y venir incluso a armar al jardín, digamos, ¿no? Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Y otro tema que vos sos como el puntapié inicial es el tema del cannabis medicinal acá en el hospital. Mirá, no sé si es para tanto, pero digamos como que está sentando un precedente aparentemente. Y sería un golazo, digamos, ¿no? O sea, está bien, el caso mío es bastante especial, digamos, ¿no? Acá ya saben que yo soy 16, 17 años que la estoy peleando y que le estoy dando sorpresas, digamos, ¿no? Porque al principio nos daban dos mangos, digamos, por mi persona. Y bueno, sale el nebuen de algún lado, el indio, ¿no? Bruto, porfiado. No se quiere, ¿viste? No quiere dar un brazo a torcer. O bien que tiene tanto, tiene mucho que aprender todavía, digamos, ¿no? Somos tan porfiados en algunas cosas que hasta que no demos vuelta al chip, me parece capaz que no vamos a. O hasta que uno no esté dispuesto también, digamos, ¿no? Porque yo a decir verdad no estaba dispuesto a entregarme todavía, digamos, ¿no? O sea, ya viví bastante, la padecí bastante, pero tampoco para tanto, digamos, ¿no? O sea, que si la peleo puedo aguantar un poco más. No sabía que se está charlando sobre ese tema, digamos, ¿no? Como que voy a hacer algo así como un precedente, pero sí sé que soy un caso complejo y que se me contempló la situación y bueno, ahora estamos mucho mejor, digamos, ¿no? Porque me habían quedado algunas secuelas del bicho y digamos creo haberlas corregido gracias al aceite. Estoy pudiendo dormir también, viste, gracias. Y no estaba durmiendo en la noche, viste, y te volvés loco si no dormís. ¿Se puede decir que te estás sintiendo mejor? ¿Que pronto vas a poder estar por la ruca? Yo me animaría a decir que sí, ya que voy mejorando día a día, digamos, ¿no? Estoy comiendo, sí, cada vez un poco más. Estoy recuperando el Nehuen, la fuerza, las energías, como quien dice. Estoy pudiendo dormir bien, así que es cuestión de ahora de tiempo nada más, ¿viste? De recuperar un poco y después articular bien en allá en la ruca, en el rancho, para como para poder volver, digamos, ¿no? Está bien. Articular los movimientos como para no estar tanto tiempo. Porque por ahí, en el caso de yo vivo con mi hija y con mi yerno y la nieta, ¿no? ¿Sí? Pero ellos están bastante abocados ahora van a estar abocados a la... Todavía están con el cultivo con y la huerta, claro. Con la huerta a pleno, o sea, todavía no terminan de cosechar. Ya tienen los pepinos en las plantas, los zapallos, no han levantado las papas, o sea, eso es más o menos el mes que viene, digamos, ¿no? Que se levanta todo. Así que... van y vienen. Por suerte, la verdad que es un lujo ver las siembras, digamos, ¿no? Los frutos que están teniendo. Ahora justo me mandaba una foto hoy en la mañana de... Había estado haciendo jarabe de saúco, ¿viste? Mirá qué bien. Ella, bueno, se capacitó en el... Estamos hablando de Ayla. De Ayla. Ayla hizo capacitaciones en la escuela... a través del INTA también y bueno, está muy enganchada en la elaboración así de productos alimenticios y se enganchó con lo de hacer el jarabe de saúco. El jarabe de saúco, ya que es tan preciado y yo le decía, bueno, yo voy a ser el primero, me parece, en probar tu jarabe, porque es muy bueno para la zona, la parte respiratoria, sí. Para las gripes. En el caso del COVID, ahora hoy por hoy, dicen que el saúco y el maqui son los frutos que van a ser utilizados, y aparte que ya están siendo estudiados, van a empezar a ser utilizados para aflojar algunos problemas respiratorios. Exactamente. No encontraba las palabras, digamos, ¿no? Para explicarlo de una manera clara, pero esas son las palabras. Esa es la explicación. Ari, ¿vos qué le dirías a las personas que todavía no han pasado por la situación del COVID o estas cuestiones? Porque me enteré que vos querías contar alguna cosa al respecto de tu experiencia, ¿no? Sí, hay cosas que me gustaría por ahí. ¿Creías que iba a ser tan áspero? No, hasta yo pensé que era un moco, que era un verso, ¿viste? Gripecilla. Que era algo así común, un invento, sí. Y me lo había agarrado para la joda. Bueno, de a poco empecé a aceptar la vacuna, donde empecé a ver de que gente se agarraba al bicho y la pasaba mal, digamos, ¿no? Uh-huh. Así es que empecé a acceder a aceptar una vacuna, acepté una, acepté dos, y la tercera me demoré, ¿viste? Uh-huh. No, digo, por ahí ya con dos ya está, tres es mucho, uh-huh. ¿Viste? Uno no, porque no, hasta el momento de, hasta el día de hoy no se sabe... Sí, ¿viste? Sí, ¿Qué miércoles es? ¿Viste? Sí. ¿Qué miércoles, qué jueves ni qué viernes? Mm. No sabemos nada, o sea, como que el bicho está mutando y yo, mientras tanto, ¿qué le estamos metiendo al cuerpo, digamos, no? Mm-hmm. Entonces estaba con ese miedo y después, bueno, algo que le están mandando mucho es que yo veía es que la gente se junta mucho sin precauciones, ¿viste? Ajá. Que a mí al principio me parecía que era una joda, ¿viste? Ah, el tema del barbijo, que era una joda lo del barbijo, que era una exageración, todas esas cosas. Pero bueno, debo decirles que yo ya había hecho mención de eso, ¿viste? De que me desagradaba un poco cuando la gente yo la veía amontonada, digamos, ¿no? Y yo veía acá la gente en el hospital, uh-huh, hacía acrobacia. En el momento que yo caí, habían 10 médicos con COVID, sí, había no sé cuántos enfermeros también con enfermeros, personal de mucama, personal de limpieza, eran demasiados los que estaban infectados, ¿viste? No es joda, que cada uno haga lo que tenga gana, pero no es joda esto. No es joda, o sea, el que quiera tener el bicho que lo tenga, cada uno es libre. Pero el tema que a la larga caemos al hospital, ocupamos una cama. Esa cama que en algún momento no la consideramos porque pensamos que está de más, viste, por no sé por qué será, si es por soberbia, por desconocimiento, se ve bastante, viste, que no hay conciencia en la mayoría de la gente, viste, vos el otro día, el fin de semana, salí un rato y andaba todo el mundo, sí, sí, sí, como sí, si nada, viste, en la feria, sí, todo el mundo sin barbijo. Todos amontonados, digamos, ¿no? Parece que nos llamaran a amontonarnos, ¿viste? El tema que hay gente que está dejando el alma, ¿viste? Para cuidarnos. Yo me he dado cuenta que en el caso mío, nunca se alejaron, ¿viste? Yo la pasé fiero, digamos, ¿no? Y cuando pedí ayuda, estaban los enfermeros al lado, ¿viste? Conteniéndote. Así que yo por ahí, más que nada, por respeto y valorar el trabajo y el esfuerzo que hacen, ¿viste? Porque son también seres humanos que se agarraron el bicho, o sea, todos tuvieron el bicho. Muchos están laburando, se tienen que bancar los síntomas que, las secuelas que te deja el COVID, ¿viste? De debilidad, falta de energía, que vos por ahí te das cuenta que necesitan sentarse un rato, ¿viste? Sí, porque sí, sí, se le vienen los bajones de energía. Y están un montón de horas, están sobrecargados de horas, sobrecargados de pacientes. Digamos, como que te das cuenta que falta personal también, ¿viste? Hay muchas falencias, digamos, muchas cosas a tener en cuenta y que hay que cubrir, digamos, ¿no? Pero esperemos que esto sirva como para que haya abrir un poco los ojos, el Estado más que nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y contemple el trabajo de lo que son los enfermeros, los médicos. La sociedad en general, digamos. La sociedad en general, digamos, ¿no? Pero bueno, los responsables son los que están en el gobierno hoy por hoy. Y son los que nosotros elegimos a través del voto. Eso con respecto al presupuesto, a la atención y a la construcción de nuevos espacios y todo esto. Claro, claro, claro. Pero lo otro es que hay parte de la sociedad que a veces hasta se enoja con los enfermeros, con las enfermeras, porque no están en el momento que ellos quieren que esté. Claro, es complicado, viste, satisfacer a todos, y en los momentos complicados también, viste. También tuve que esperar momentos, viste, para que me vengan a asistir, pero es sumamente entendible porque vos te das cuenta que a veces hay 3 y hay 30 pacientes, viste, o sea, 10 personas y todos casos complejos, por ahí problemas respiratorios o que los tienen que llevar a hacer estudio, y a veces hay 3 enfermeros en la sala y van 2 a llevar pacientes a hacer estudio y queda uno solo en la sala, uno solo con 25 pacientes o 30, y no da abasto, cuando vos lo llamás no vienen, y es entendible. Yo por suerte, o sea, en este momento me agarró medio, o sea, me atacó la parte de la fortaleza, de no poderme hacer las cosas, porque, o sea, los enfermeros acá son conscientes de que yo me hago todo. ¿Sí? Si yo se me despega una bolsa, me la cambio yo, digamos, ¿no? Pero no tenía el otro día, no tenía la fuerza, no, se me nublaba la vista, ¿viste? Quería encarar a hacer algún movimiento y me mareaba. No me podía ni rascar, loco, ¿sabes qué choto que te rascás y te cansás, te mareás, ¿viste? Y te quedaste con las ganas de seguirte rascando y no te podés seguir rascando porque se te pone todo blanco, ¿viste? Decir, me voy a desmayar, ¿viste? ¿Viste cuando andás con falto de olla o débil, algo así, digamos, ¿no? Amárrame carteles por la ciudad, pa' que te quede claro que no me he muerto. Nadie apuntó la hora cuando me fui, tampoco nadie paró la oreja cuando volví. Espárrame carteles para que veas que no me arrugo y pongo el corazón. Tengo curtido por los puñales ya todo el cuero, y no es porque quiero ponerle lomo a tu opinión. Y ahí nomás se va la murga. Yo sé que te gustaría agradecerle a un montón de gente, porque lo estás haciendo constantemente a través de algunos mensajes y un montón de otras cuestiones, pero no lo vamos a hacer en este programa, porque estamos contando la experiencia y estamos hablando de un refugio. Uno de tantos. Estamos hablando de uno de los refugios que te ha tocado en esta vida y en esta parte de la vida. Y vos calculás que... En la sala del hospital. Es la sala del hospital, vos calculás, lleva hace 16 para 17 años que tuve el accidente. Y cada tanto tengo recaídas, ya sea por una cosa o la otra. Pero nunca dejó de ser como un refugio más, como vos decís. Yo por ahí no lo había visto así, pero te pones a pensar y en verdad sí. Decís, este es otro de los tantos refugios. Esto, y guau, wow, qué refugio, en porque... En estos lugares has estado por los lugares más... extraño, con los ojos cerrados y con la cabeza al palo, has estado bañándote en jugo de naranja, quién sabe dónde, has estado en la cima de no sé qué montaña, has volado con los cóndores, has bajado a la tierra. Sí. En este lugar has... Y todo en este lugar, sí. Digamos, ¿no? Esos como viajes que son... Esas experiencias como que son nada más que en este refugio. O sea, en este refugio de esta institución, o sea, acá en Bolsón, en Bariloche también, pero siempre el mismo tipo de refugio, los mejores viajes, los viajes más volados, las experiencias más fuertes, la he tenido en este refugio. Más allá que vos decís sí. Que volé con los cóndores, toda esa que es mágico. Pero esto es como... Hay que saber apreciarlo, son como mensajes, ¿no? Y son lo que vos decías también, son aprendizajes. Son mensajes y que por alguna razón nos vienen

Dale, dale. Mil gracias. No, por favor, por venir. Bueno, un gustazo. Muy agradecido. Espero que te mejores pronto. Vamos. Y un poco que recuperar fuerza me Muy bien. Y aquí, porque esto es que sigue estás sintiéndolo. Vos ahora me vas a ayudar a mí. Es la idea, porque digamos que si yo logro hacer algo también. La idea es pasar el conocimiento y ayudar a que no me encuentre. O sea, que son las últimas, no es mucho trabajo, ¿no? Así que es la idea, así como viene la ayuda, que siga circulando. Eso es lo mejor agradecimiento, que siga circulando el corazón. Retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más. Los temas musicales que escuchamos en el programa de hoy, León Gieco y Víctor Heredia en Razón de Vivir, La Colina de la Vida, Todavía Cantamos. Leo Parigi, La Crecida. Germán Reynoso, Carteles, El Zabalero, Tanto Canto, Tanto Tengo. Y por último, adhiriéndonos, por supuesto, a este carnaval, A Redoblar. Charlas de Refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del Hoyo. Cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias y el cielo lloverá.